La Alianza Nacional por el Derecho a Decidir presenta Decidir para Vivir. Historias de vida que harán eco en tu corazón. Hoy presentamos Decidiendo Juntas. Mi abuela siempre dice que la vida depende del cristal con que la mires. Me llamo como ella, Luzmar. Ella enviudó a los 35 años con 7 hijos que sacar adelante y un cuartito donde vendía algo de maíz y frijol. Como la abuela Luzmar le sabe muy bien a las cuentas, pronto transformó ese cuartito en la tienda de abarrotes mejor surtida del pueblo. Mi abuela también dice que es muy importante apoyarnos como familia. Como les decía, somos una familia de puras mujeres y esta es nuestra historia. Hijas, vengan a comer, ya está el desayuno. Apúrense, que hay que abrir la tienda, ya se hizo tarde. Huele riquísimo. ¿Y ahora qué hizo, ma? Enchiladas verdes, mija. ¿Tienes clases hoy? Sí, 2 horas nada más. Luego me voy a la comunidad de San Francisco. Eso está muy lejos, mijita. No se preocupe. A más tardar estoy de vuelta a las 5 de la tarde. Hoy nos toca dar la plática a las señoras de la comunidad. Hablaremos de violencia en el noviazgo. Ah, ¿no será que nada más te gusta andar por ahí de loquita? Mira, tía, lo que hago es muy bonito. Doy pláticas sobre los métodos anticonceptivos y salud de las mujeres. No seas amargada. Tú también deberías hacer algo fuera de aquí. Te la pasas en la tienda y en la casa. Todavía estás muy joven y bonita. Ah, qué bonita voy a ser. Ya soy una solterona. Ay, hermana, si apenas tienes 32 años, no exageres. Tía, ¿por qué no vienes con las promotoras? A lo mejor te gusta. No me gusta andar en el chisme. ¿Saben qué? Mejor me voy a abrir la tienda, ya es muy tarde. Pónganse a trabajar. La tía Virginia fue la menor de 7 hermanos. Siempre ha sido refunfuñona y conservadora. Mi abuela, Luzmar, le dice que está muy amargada para ser tan joven. Dice que salió al abuelo Elías. Sin embargo, no todo es amargura en esta vida. Buenos días, señorita. ¿Y doña Matilde? Está en la bodega. ¿Usted quién es? ¿Y don Chon? Me llamo Rodolfo López para servir a usted. Ahora vendré yo. Él se puso mal, tiene gota. Voy a llamar a Matilde para que lo atienda. Espérese, espérese, no se vaya. ¿Por qué tan seria? Vamos a echar una platicadita. Yo no tengo nada que platicar con usted, déjeme en paz. Ah, pues esta virgencita, ¿qué se cree? Me he de comer esa tuna aunque me espine la mano, ¿cómo de que no? Y así fue como mi tía Virginia de pronto se vio envuelta en uno de los episodios más inesperados de su vida. Conoció a Rodolfo López, unos 5 años menor que ella, hombre musculoso y de buen ver, pero bastante ojo alegre. Ella, la pura e intachable Virginia, con la tentación al alcance de su mano. Mientras tanto, yo seguía con mis estudios en enfermería y dando pláticas de salud sexual y reproductiva a mujeres de las comunidades. En nuestro país, la anticoncepción de emergencia es una posibilidad para prevenir embarazos no deseados. Por eso, los servicios de salud deben cumplir con las indicaciones de esas normativas y proporcionar información y servicios de anticoncepción de emergencia. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿en qué casos se puede usar? Para los casos de relaciones sexuales voluntarias sin protección y también para casos de violación, desde enero de 2004 la anticoncepción de emergencia está incluida en la norma 005. Ah, Luzmar, entonces, ¿me la pueden dar en el centro de salud? Así es, desde julio de 2005 se incluyó por primera vez un producto dedicado a la anticoncepción de emergencia en el cuadro básico de medicamentos del sector salud. Bueno, si no hay más preguntas, esos son los datos de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir. Gracias por haber asistido a esta plática. Gracias, señorita. Muchas gracias, Luzmar. Gracias, señorita. Muchas gracias. Señorita. Sí, dígame. Mi esposo no quiere que me controle. ¿Qué puedo hacer? Ya no quiero tener más hijos. Ya somos 6 en la familia. Mire, lo ideal es hablarlo con él y convencerlo de que es un derecho. Tenga estos folletos. ¿Sabe leer? Sí. Con esta información usted puede saber los pros y los contras de cada método anticonceptivo y si quiere, para la próxima plática puedo traer algunas muestras para que las vea y decida cuál es el mejor para usted. Es importante que sepa que en su centro de salud puede solicitar esta información y usar algún método. Muchas gracias, señorita. La busco luego. Hola, mamá. Tengo mucha hambre. Sí, mijita, ya está la comida. Espérame 15 minutos y ya cerramos la tienda para comer. ¿Cómo te fue, Lucecita? Muy bien, abuela. Di una plática en una comunidad que queda como a 4 horas de aquí. Ay, mamá, ¿cómo le va a ir? Si siempre anda de loquita. No sé cómo le consecuenta sus cosas. No le hagas caso, mijita. Ya ves que esta siempre ha sido y será una amargada. Ay, me hubiera gustado que en mis tiempos alguien me hubiera dado una orientación como la que tú das. Hay muchos problemas en la comunidad porque algunas mujeres no pueden tomar ningún método si su esposo no les da permiso. ¿Ves, Virginia? Lo que pasa es que criticas mucho a Lucecita porque tú no tienes marido y no sabes lo difícil que es controlarse para no tener tantos hijos, ¿eh? Pues no lo sé y no me interesa y ya, dejen de molestarme. Lo que pasa es que no te has enamorado y no sabes lo que es bueno. Sin embargo, a la mañana siguiente... ¿Y qué pues, mi virgencita? ¿Por qué no nos echamos una platicadita uno de estos días? ¿Qué se está creyendo? Yo no platico con desconocidos. Pero yo no soy un desconocido. Casi soy amigo de la familia. Mire, yo nomás estaba pensando que, pues, ya que ando por acá cada semana, puedo venir a verla. No tengo tiempo para esas tonterías. ¿Por qué mejor no deja esas cajas en la bodega? Mire, le propongo algo. La invito a tomar un helado a las 5 de la tarde para que no llegue tarde a su casa, ¿cómo ve? No tengo tiempo. Además, cerramos a las 6. No se diga más. Vengo por usted a las 6. Y así fue como mi tía Virginia no tomó un helado, sino muchos con Rodolfo López, el camionero. Hasta que un día su vida tomó una temperatura distinta, cuando en lugar de ir a tomar un helado, bajó la cortina y ambos se fueron a la trastienda. Rodolfo, no, espérate. Yo quiero casarme, formar una familia. Lo que tú digas, mi reina. Te prometo que en unos meses nos casamos. Mira, te lo juro por mi madrecita santa. ¿De verdad, mi amor? Pero ahora déjate querer. Oh, ya verás qué bonito se siente. Bueno. Mijita, ¿te sirvo café? Sí, ma, gracias. ¿No te has dado cuenta que Virginia anda un poco rara? No, yo la veo de malas como siempre. Mijita, alcánzame la azucarera, por favor. Sí, ma. Últimamente anda distraída, más callada que de costumbre. ¿Por qué dices eso, mamá? No sé, esta se trae algo. ¿Y mi tía? No ha bajado, ¿por qué? El otro día la encontré viendo unos folletos sobre el ciclo menstrual, de esos que tengo para mis talleres. Te lo dije. Virginia anda rara. ¿Qué tanto hablan de mí? Nada, hijita. ¿Quieres desayunar? No tengo hambre. Mira, preparé estos frijolitos con chile. No, quita eso, me da asco. Huele mal, creo que tengo ganas de vomitar. Y así fue como nos enteramos de que la tía Virginia estaba embarazada. Y ni más ni menos que de Rodolfo López. Él me dijo que nos íbamos a casar. Virginia, por eso siempre te dije que tuvieras más novios, para que no te agarraran desprevenida. ¿No sabes? No sé qué. ¿De qué hablas? Rodolfo está casado con la hija de doña Edubiges, nomás que ellos son de San Agustín. Eso queda, pues, por el rancho de don Zacarías. ¡Ay, mamá! ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué nadie me dijo nada? Pues, ¿cómo te íbamos a decir? Si nunca nos contaste que andabas de novia con él. Para nosotros nomás era el camionero. ¿No ves lo que decía su camión? ¡Yo soy el Mil Amores! ¡Ay, ni pareces mi hija! ¡Eres bien pasguata! ¡De veras! ¡Ay, ya, mamá! No la atormentes más. Bastante tiene con todo esto. Hermana, ¿qué has pensado? ¿De qué? ¿Estás embarazada? Creo que sí. ¿Cómo que crees? Ya, mamá, déjala tranquila. Hermana, creo que podemos pedirle a Luzmar que nos oriente. Lo primero es hacerte la prueba de embarazo. Hicimos la prueba de embarazo. Y efectivamente, la tía Virginia estaba embarazada. Fueron días complicados y tristes. ¿Cómo te sientes, tía? Mal. No he podido comer en todo el día. ¿Ya pensaste lo de tu embarazo? No, no quiero pensar en eso. He buscado a Rodolfo y nadie me da razón de él. Parece que la tierra se lo tragó. Ah, lo siento, tía. Me gustaría darte esperanzas, pero creo que no puedes seguir pensando que vas a contar con él. ¡Se hizo ojo de hormiga! Espera, ¿un camión? Tal vez sea él. Tía, no te hagas más daño con esto. Él no va a volver. Y tú estás embarazada. Lo importante es qué vas a decidir. Ay, no sé. No sé. De veras, no sé. Tía, tener un hijo debe ser la mejor noticia. También debería ser una decisión. Sabes que nosotras te apoyamos. Estamos unidas en todo y para todo. Lo importante es qué piensas tú. Ah, no sé. Yo no tenía planeado todo esto. Ni lo de Rodolfo, ni lo del embarazo. Me siento como una estúpida. No te castigues. Lo importante es lo que de hoy en adelante decidas. Estamos aquí para apoyarte. Gracias, Luzmar. Pasaron varios días sin que la tía Virginia se atreviera a tocar el tema. Ella se refugió en el trabajo. Era la primera en levantarse y la última en ir a dormir. Todo el tiempo andaba de malas. Y lo único que la sacaba de ese estado era trabajar y trabajar. ¿Qué le voy a dar, doña Lupita? ¿Me da un kilo de frijol? ¿Uno de maíz? Ah, y un kilo de azúcar, por favor, señorita Virginia. Ajá, ajá. Son 5 de cambio, gracias. Doña Sol, ¿qué va a llevar? Y así siguió pasando el tiempo hasta que un día, la tía Virginia, agotada de tanto trabajar, fue a la bodega a acomodar unos frascos. ¿Cuándo? Chuy, dile a mi mamá que nos hacen falta más latas y frascos de café. Señorita, su mamá fue a comprar unos botes de pintura y yo también me voy. Tengo que ir por mi esposa al rancho. Claro. Todo el mundo me deja aquí con todo el trabajo. Yo soy la única que se desvive por esta tienda. Fue entonces cuando la tía Virginia se subió en una escalera para bajar unos frascos cuando... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ay, ay, ayuda, por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Ay, me duele mucho! Ay. ¿Los familiares de la señora Virginia Ramos? Soy su hermana, doctor. La señora Virginia tuvo lo que se conoce como un aborto imprudencial. Le preguntamos si la señora refiere a haber trabajado mucho y cargar cosas pesadas mientras bajaba de una escalera. ¡Dios mío! ¿Cómo está? Ahí está bien, pero tuvo un sangrado muy fuerte y tuvimos que completar el procedimiento. ¿Podemos pasar a verla? Sí, pero solo una persona. Está muy débil. Preguntó por Luzmar. ¿Es usted? Tía, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mal, estoy muy cansada y confundida. Es natural. ¿El médico te explicó el procedimiento que te hicieron? Sí, sí. Ay, Luzmar. Me siento muy mal, como una tonta. Me dejé engañar por ese maldito Rodolfo. Ya, tía, tranquila. Lo más importante es que ahora te repongas. Quiero pedirte perdón. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Siempre me animabas a que buscara información. Me invitaste a tus grupos y nunca te hice caso. Tal vez si hubiera sabido, no estaría como estoy ahora. Fui tan irresponsable que nunca pensé que yo podría quedar embarazada y luego, pues, ni siquiera pude tomar una decisión. Cuando platico con una mujer, no doy por hecho nada. Siempre le pregunto cómo se siente y cuál es su decisión respecto a ese embarazo. Por eso es importante hablar de estos temas. Pero bueno, basta de ponernos serias. Tía, el pasado es pasado. Lo importante es lo que hagas a partir de ahora, ¿no crees? Tienes razón. Por eso te pido que por favor me lleves a tus cursos sobre sexualidad para ya no cometer tantas burradas. Te lo prometo. Y ahora descansa, que mañana sales de la clínica y queremos hacerte un caldito de pollo bien rico para que te repongas. Y así fue como mi tía Virginia cambió su vida. Además de ir a la tienda, se interesó por ser promotora y asistió a varias capacitaciones en temas de salud y de sexualidad. Hasta cambió su forma de vestir, con más flores y más colores, hasta que un día, Rodolfo, el mil amores, se presentó en la tienda de abarrotes. Hola, ¿por qué tan solita? Desgraciado. ¿A qué vienes ahora a buscarme? Tranquila, mi reina. Me fui unas semanitas a trabajar más lejos, pero ya estoy aquí. ¿Ah, sí? Pues ya tenemos otro proveedor, así que ahuecando. Uy, qué arisca. ¿Qué? ¿Ya se te olvidó lo que vivimos? Si yo te quité lo virgencita, ya te hacía falta. Lo que vivimos ya no me interesa. Eres un sinvergüenza. Ya sé que estás casado, así que lárgate de aquí. Uy, pues no sabes de lo que te pierdes, mi reina. Luego nomás no te andes quejando cuando me veas con otras. Ni falta que me haces. Y vete ya, porque si no le llamo a toda mi familia para que te saque de aquí. No te quiero ni te necesito. ¡Fuera! Y así es como mi tía Virginia se transformó en una mujer que tomaba sus propias decisiones. Buen día, joven. ¿Qué se le ofrece? Un frasco de café. ¿Cuál me recomienda? Y también quiero chocolate en polvo, por favor. Claro, con gusto. Usted no es de por aquí, ¿verdad? Verá, soy nuevo en el pueblo. Soy maestro y apenas me estoy instalando. Soy viudo y vengo con mi hija de 5 años. Me llamo Damián. ¿Y usted? Me llamo Vicky. Vicky, mucho gusto. Pues le decía, estamos a 3 cuadras. Nos cambiamos la semana pasada porque daré clases en la primaria del pueblo. Sabrá esperar toda la vida, porque bien sé que alguna vez comprenderás que aunque recorras todo el mundo, nunca, nunca encontrarás un gran amor como el que pongo yo a tus pies. Aborto imprudencial o culposo es el que se produce por un accidente o como resultado de una conducta en la que no se tenía la intención de provocarlo. Este tipo de aborto no se sanciona en la mayoría de los países. En México, esta causal está expresamente contemplada en el Código Penal de 30 estados, salvo Chiapas y Nuevo León. La Ciudad de México es la única entidad federativa donde el aborto es legal en las primeras 12 semanas de gestación. La Alianza Nacional por el Derecho a Decidir presentó Decidir para Vivir. Historias de vida que harán eco en tu corazón. Si deseas saber más, consulta el sitio web de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, www.andar.org.mx.